de tantos años de pagar una condena. Fruto de una traición los encontró en la cama. Los celos los cegaron, la mató como un perro, con su daga y sin piedad. Como el espigo y a su hijo que le está arrepentido por haberlo abandonado a la buena de Dios. Yo ya es todo un hombre y vendrá a reclamarte que pague con su vida por dejarlo sin mamá. Sus ojos brillaban de odio y de venganza por un hombre quebrado en su dolor, sufriendo por esa traición. Trabajé día y noche para formar nuestro hogar, y aquí en mi propia casa ella tuvo que engañarme. Algún día lo entenderás, en tus ojos me miraba, te juro que los amaba. Puedo ni mirar, te necesito, hijo mío. Yo lo perdono, papá, pero no vuelva jamás a insultar a mi mamita. Hoy qué triste recuerdo mi alma llevará. De niño estoy sufriendo por perderlo a los dos. Tendrá que darme tiempo poder aceptarlo y decirle, papá. Por haberlo abandonado a la buena de Dios. Yo ya es todo un hombre y vendrá a reclamarte que pague con su vida por dejarlo sin mamá. Sus ojos brillaban de odio y de venganza por un hombre quebrado en su dolor, sufriendo por esa traición. Trabajé día y noche para formar nuestro hogar, y aquí en mi propia casa ella tuvo que engañarme. Algún día lo entenderás, en tus ojos me miraba, te juro que los amaba. No te puedo ni mirar, te necesito, hijo mío. Yo lo perdono, papá, pero no vuelva jamás a insultar a mi mamita. Hoy qué triste recuerdo mi alma llevará. De niño estoy sufriendo por perderlo a los dos. Tendrá que darme tiempo poder aceptarlo y decirle, papá.